hombres sin ver fronteras. Los pasos del caminante guardan su voz y canta que de su voz hará su bandera por los caminos, por donde quiera, siempre queriendo será mejor. Él sabe que en el andar habrá quien quiera sacarlo de aquel camino que construyó. Pues siempre decir verdades despierta fieras por los caminos, por donde quiera las fieras quieren callar su voz. Y aquellos que los persiguen, que lo golpean, que se lo llevan entre los gritos de los que piden oír su voz, no saben que entre sus manos se llevan cera, que la verdad se funde, se eleva y toma forma en cualquier rincón. Caminos que van formando la misma historia con otro color. Andando con las estrellas sus compañeras, aquellas entre la noche le dan calor. Y aunque le arropa la esencia del cuerpo, queda sin un abrigo bajo la esfera del primer rayo que diga el sol. Estos hay en el mundo los que tú quieras, buscando hacer del mundo un lugar mejor. Tan solo que para otros no existieran, caben en pozos de la locura, en una celda o en un panteón. Y aquellos que los persiguen, que los golpean, que se los llevan entre los gritos de los que piden oír.